Buenas noches a todos, bienvenidos a su programa México, el árbol de los mil frutos. Hoy en un día tan importante, conmemoramos a la mujer y por lo tanto hay puras mujeres en el programa. Bueno, están Coyo y el maestro Toño Robledo, pero han decidido guardar silencio en esta ocasión. Solamente se verá si les damos la palabra, ¿verdad? Si son dignos para el día de hoy de dar opiniones de repente en algunos de los temas que vamos a tratar. Como invitadas tenemos a Paola, que ya todos la conocemos, ya ha estado en otros programas, a Paola Fuentes. Tenemos a Rosalín Meléndez. Tenemos también a Alejandra López y tenemos a Carla Pérez. Sean bienvenidas a su programa y pues para comenzar me gustaría mucho y les voy a agradecer que cada una se presentara, nos hablara más o menos de qué es lo que hacen en su día a día, a qué se dedican, que nos hablen a lo mejor un poco de sus pasatiempos, algún aspecto de su vida personal que ustedes consideren relevante. Le doy la palabra entonces a Rosalín Meléndez. Hola, gracias. Adelante, la escuchamos. Muchas gracias. Es un honor para mí compartir con todas ustedes, conocerlas también en este día especial y pues nuevamente saludar a profe Robledo y sin duda a Ocoyo. Gracias. Pues mi nombre es Rosalinda Pérez Meléndez. Mi seudónimo, por decirlo así, aunque no aparece ahí, es Iztaccíhuatl Ometeotl. Soy docente, ya tengo un tiempo en el ramo de la docencia. He pasado desde preescolar, ahorita estoy en secundaria, he dado cursos también para chicos de bachillerato para el ingreso a admisión BUAP y también soy amiga y colaboradora de Círculo Lobos Radio por WhatsApp. Por eso es que nuevamente pues logramos tener comunicación con Yomani y el profe Toño Robledo. De mis pasatiempos, ¿qué podría ser? Pues bueno, me gusta mucho trabajar con chicos. Estoy en el ramo de de secundaria. Me gusta mucho la música, la guitarra, por ejemplo. Y sin duda, como una vez lo mencionó profe Robledo, me gusta mucho estos de las ceremonias rituales prehispánicas, las danzas prehispánicas. Bueno, eso sería como un poquito mi intervención y pues, gracias. Muchas gracias. Qué interesante. Va a dar para mucho esta charla. Más porque el profe Toño lo sabe. A mí me agrada mucho hablar sobre todo lo prehispánico. Muchas gracias por la presentación. Escuchamos ahora a la maestra Alejandra. Adelante, maestra. Hola, buenas noches. Pues yo soy Alejandra López Camacho, yo soy historiadora de licenciatura hasta el doctorado. Hago investigación y también soy docente y me enfoco mucho en todo lo que es la vida cotidiana. En específico, hago investigación sobre la... he pasado por varias etapas en la investigación que he hecho, pero me concentro más que nada en recetarios antiguos, en la cocina, he hecho investigaciones sobre las cocinas de México y de España, sobre recetarios antiguos de Puebla, la cocina poblana, también por ahí estoy trabajando. Tengo una columna en el periódico Ángulo 7, en el que participo por ahí a veces con algo sobre la cocina o sobre la vida cotidiana. Me gusta mucho trabajar con jóvenes universitarios. Yo trabajo en la universidad, a nivel universitario, y me gusta mucho trabajar con jóvenes porque uno se retroalimenta mucho de ellos. Uno aprende, siempre está aprendiendo uno mucho de los estudiantes. Y bueno, más con la investigación lo complemento. Como hobbies, pues me gusta mucho pintar. Me gusta varias técnicas que hace años que lo hago. Antes de que fuera historiadora, yo ya era pintora y pinto, siempre estoy pintando. Y aparte de eso, pues me considero una persona sumamente creativa porque me gusta mucho cocinar, me gusta mucho hacer muchas cosas. Soy hiperactiva, tengo que estar haciendo cosas todo el tiempo porque si no me siento como intranquila si yo no estoy actuando, investigando, leyendo, pintando o haciendo algo. Y pues mucho gusto, esta soy yo, de una manera muy, muy breve. Muchas gracias, doctora. La presenté como maestra, una disculpa. No hay problema. Yo creo que la mayoría de las mujeres somos así, ¿no? Inquietas. Yo también de repente me considero una persona inquieta. Todo el tiempo ando moviéndome. Yo creo que es natural en las mujeres ser inquietas. Bueno, ahora vamos a escuchar a Carlita. Vamos a escuchar cómo se presenta. Ah. Adelante. Buenas noches. Y gracias por invitarme en este día, ¿verdad? Me gusta mucho dialogar, conversar. Tengo la fortuna de tener buenos amigos, buenos conversadores, muchos del gremio filosófico, entre ellos Toño, y bueno, también a veces son más compañeros varones, y pues bueno, me siento muy contenta de estar hoy, el día de hoy con compañeras, y pues poder hablar en este día de este tema tan relevante, ¿no? El Día Internacional de la Mujer. Ya tengo muchos años, trabajando en educación media, que precisamente la materia de filosofía se imparte, y pues yo creo que es medular esta formación. Antes de que ingresen a su carrera profesional, yo creo que tienen la oportunidad de tener un poquito de una cierta introducción a la filosofía, ya que si les interesa, ¿verdad?, pues podrían profundizar, pero si no, pues ya tienen ciertas bases. Así que siempre es todo un reto para la transmisión, para la pedagogía, para la didáctica, que también ha sido formativa y también, pues, más que nada, pues, por experiencia, ¿no?, de cómo se enseña la filosofía. Hace 3 años estoy incursionando en esto de la divulgación filosófica. La verdad es que, pues, apenas, yo diría, estoy intentando salir fuera del aula y pues llevarla a otro terreno, ahora que la filosofía tiene la oportunidad de tener otros medios de comunicación, ya no pues los tradicionales, ¿verdad?, que solamente es el aula o la preinstitución, lo cual pues también tiene sus retos, ¿verdad?, porque es algo innovador, lo que es también uno de los problemas filosóficos actuales. Y pues bueno, estamos aquí en la Asociación Filosófica de Puebla, Ecos del Espejo, y pues hemos tratado también de hacer y plantear ciertas inquietudes que le interesen a las personas y pues poco a poco empezar a ver cómo vamos mejorando. Entonces, pues bueno, y pues como ustedes dicen, con esa inquietud siempre, ¿no?, en la cabeza de que pues me gusta escuchar conferencias, me gusta leer, me gusta ir a los coloquios, me gusta escuchar pues a otras personas, ¿verdad? En este caso, pues como digo, la oportunidad de tener buenos amigos y pues ya. No me aburro para nada, la verdad. Gracias. Muchas gracias. Es cierto, ¿no? En alguna ocasión, en algún programa, platicábamos de que las mujeres podíamos hacer muchísimas cosas, ¿no? Se adoptaba el término de multifacéticas. Y bueno, pues hasta ahorita es lo que hemos escuchado. Le damos la palabra ahora a Paula Fuentes. Pau, adelante. Gracias por la invitación. Creo que ya se volvió un poquito costumbre que quisiera no acabara, porque si no mal recuerdo, creo que hace un año también estuvimos reunidas varias mujeres multifacéticas, como lo dice Liz. Gracias por la invitación, Antonio Robledo, Roberto Coyumani, que pues también hace posible el programa. Pues ya me conoce, mi nombre es Paola Fuentes, ya en algunas entrevistas y programas he dado a conocer de mí, pero Para los que no, pues me dedico a la docencia, apasionadamente y por vocación. Doy clases en nivel preparatoria, nivel secundaria. Estoy dando clases de teatro, de lenguaje, literatura, investigación, etc. También estoy como actriz y conductora de un programa de radio titulado Nada que Ver. Estoy haciendo un poco de poesía, por ahí un proyecto en puerta, le pido al universo que sí, pero bueno, más adelante se los estaré dando a conocer. ¿Qué me gusta? Híjole, también hago muchas cosas, si no las hago, me deprimo. Entonces sí, me va mal si no hago algo. Hago mucho deporte, me gusta ir al gym, practico pole fitness, pole dance, yoga, me gusta mucho la meditación también, la practico, la lectura, por supuesto, es la compañía de toda mi vida, y pues también ir al teatro, me gusta mucho compartir experiencias, compartir diálogo con mujeres, con caballeros también, con amigos y demás. Entonces, pues, creo que podríamos agregar todavía más cosas a la lista, pero por el momento creo que son las más sobresalientes. Gracias, Liz. Gracias, Pau. Efectivamente, como ya lo mencionábamos hace un momentito, es como muy amplia las posibilidades, ¿no?, de todas las cosas que podemos hacer, no solo como mujeres, también los hombres, hay hombres que hacen muchísimas cosas, pero bueno, tratándose el tema de hoy, o más bien conmemorando acerca del Día Internacional de la Mujer, yo les preguntaría, ¿no? Ya hay toda esta carga histórica de cómo se designó el día de hoy, ¿no? Sin embargo, el concepto de mujer en algunas épocas ha sido, yo me atrevería a decir, peyorativo, en otras ha sido sinónimo de rebeldía, en otras ha sido sinónimo de, pues, de muchos conceptos. Sin embargo, hay ya como hoy en día una construcción, se podría decir, o una nueva conceptualización, ¿no? Como que el concepto de mujer está compuesto de una amalgama o de un eclecticismo de situaciones, de, les decía, cosas que arrastra ya históricamente el concepto. Entonces yo les voy a pedir, ahora como en la segunda ronda, que ustedes definan qué significa ser mujer en el siglo en el que vivimos, ¿no? Sé que es a lo mejor una pregunta complicada, porque, les decía, toda la carga histórica, todo lo que ha tenido que atravesar, ¿no?, nuestro género para lograr tener lo que hoy tenemos, desde libertades que antes no nos podíamos tomar, como la libertad o el derecho al voto, libertades o oportunidades laborales incluso, sobre todo porque vivimos en una sociedad en la que de repente todavía se ven algunos tintes machistas. Todo esto que engloba también el sentido del feminismo, de las marchas que hoy se vivieron en nuestra ciudad, todo eso va como que configurando todo lo que describe o se conceptualiza como mujer, ¿no? Entonces, las invito a hacer esta reflexión y no sé quién de una forma y se nos cataloga de una forma y crecemos bajo, bueno, al menos a mí, que ya estoy mucho más grande que la mayoría de ustedes, se nos cataloga o se nos catalogaba de una forma o hacia una formación de ser como mujercitas femeninas, proyectadas a futuro para ser mamás, para ser buenas hermanas, buenas aparte más de casa. Profesionistas era como el extra, pero lo primero era como bonitas en muchas cosas, desde cómo nos visten, cómo nos arreglan. A veces me acuerdo que mi mamá nos regañaba si queríamos hacer travesuras, porque no nos podíamos ensuciar la ropa. Entonces, creo que se nos va definiendo desde que somos pequeñas, de una forma, hacia la negación en muchas cosas. A lo mejor hacia la apertura, hacia unas, pero hacia la negación en otras, como esto de, como historiadora lo he visto a través del estudio que he hecho, a veces de la mujer a través del tiempo, cómo la mujer va siendo como eliminada para ciertas cosas y cómo va siendo reprimida también en muchas cosas, en para empezar siempre como estar bonitas, arregladas, siempre presentables, siempre limpias, atendiendo a otros. Y así vamos creciendo. Y a veces digo, terminé siendo, soy historiadora, pero también soy docente. Y hacemos también las veces de mamás cuando somos docentes. Porque somos, de alguna forma, eso sí, los vemos una extensión, bueno, yo que ya tengo hijos, los vemos como extensiones de nosotros. Claro que hay ciertos desapegos, pero para mí el concepto de mujeres es estar en este mundo bajo muchas funciones y muchas profesiones, no solamente aquello que nosotros estudiamos, sino que tenemos muchas profesiones a lo largo de nuestra vida, porque trabajamos, estudiamos y a veces con dificultades estudiamos alguna carrera o algún posgrado, más cuando ya tenemos hijos y estudiar, a veces es mucho trabajo, estudiar y trabajar, estudiar, trabajar, ser mamá, ser ama de casa, pero eso también es como el otro día con mi hermana decía, las mujeres, no sé, yo creo que ya es nuestro cerebro, somos muy amplias y podemos ver muchas cosas por este cerebro que tenemos, que somos muy amplias, pero también a veces lo que no se ve es que hacemos muchas cosas, pero también nos cansamos de hacer muchas cosas y a veces como que no se nos permite tampoco descansar, o nosotras mismas ya decimos, ¿por qué voy a descansar si tengo todavía muchas cosas que hacer? Como que nosotras mismas nos decimos o nos castigamos a nosotras diciéndonos como que no tengo derecho a descansar porque tengo que seguir haciendo cosas. Al menos yo me acuerdo que mi papá, siempre que lo escuchaba llegar, era párate y ponte a hacer algo, porque necesitaba estar haciendo algo para que no me vieran que yo descansara. Y así crecemos con esas ideas, ¿no? Y creo que también por eso siempre estamos preocupadas que por hacer bien el trabajo, que por hacer bien las cosas en la casa, siempre estamos como muy pendientes de hacer bien las cosas. Y a veces como que no nos damos nosotras mismas el derecho de equivocarnos o de descansar, porque siempre tenemos que estar pendientes de hacer algo. Bueno, entonces, para mí, una mujer creo que se define desde que es pequeña como hacia algo que tiende a lo que nosotros podremos definir como femenino, como lo bonito, como lo arreglada, como lo bien presentada. Una mujer es también aquella que tiene que estudiar, tiene que prepararse, pero tiene que prepararse en muchos sentidos, no solamente profesionalmente, sino en muchos sentidos. Y luego si trabaja, tiene que ser muy buena en lo que trabaja y en lo que hace. Entonces, una mujer es como siempre, como yo lo definiría, es como yo lo he vivido, es como tratar de estar siempre bien en todas las ramas donde se desenvuelve. Así yo lo definiría. Muchas gracias, doctora Alejandra. Sí, exactamente. Yo creo que en mucha parte de lo que hacemos o lo que somos, a la manera de pensar de Vygotsky, por ejemplo, es todo un constructo social, ¿no? Es todo lo que está detrás de ti, lo que te enseñan, debería ser, cómo debería ser. Muchas gracias por la aportación. No sé, Rosalín, adelante. Muchas gracias. Me animé a participar ahorita porque sí estaba yo pensando esa gran pregunta, incluso hasta filosófica, de qué es ser y qué es ser mujer. Desde ahí ya hay un problemón bien interesante, ¿no? Estaba escuchando a la doctora Alejandra en esta construcción que también estabas mencionando, Lizeth, ¿no? Estos preceptos de ser de una forma, tanto niños como niñas, o ser también como mujeres o como hombres, y sin duda también agregar, ¿no?, ser también adultos mayores y ser mujeres y ser adultos mayores hombres, ¿no? A mí, fíjense que me pasó lo contrario, es muy raro, ¿no? Al contrario de la doctora Alejandra, esto de ser bonita. Yo he crecido en una familia tradicionalista y lo agradezco mucho, pero no sé qué pasó, ¿no? Esa inquietud y esa, a lo mejor, rebeldía de decir, ¿y por qué no hay otra forma de ser, no? Y desde chica, ahí me llama mucho la atención porque ahí emergen, por ejemplo, los géneros, ¿no? O hablar de sexo, decía una antropóloga que ahorita se me va el nombre, hizo un estudio antropológico sobre estas cuestiones de género y de sexualidad. Y decía que obviamente género es diverso y más ahora lo vemos, ¿no? Y sexualidad, pues solo hay dos, es masculino y femenino. De ese no hay ningún problema, incluso la biología pues lo plantea así, ¿no? Pero cuando hablamos de género, esta gran diversidad que ahora se está mostrando, algo me pasó un poco a mí, porque yo no adaptaba, ¿no? Es una pregunta que todavía me sigo preguntando. Soy mujer, sé que soy mujer y que sin duda hay una construcción de mí, ¿no? De chiquita, pues me vestían con mis vestiditos y mis zapatitos bien monos y mis moñitos, etcétera, etcétera. Pero nunca me sentí bien. Nunca fue algo que me representara desde muy chica y me sorprendía mucho. Llegó un momento en que hasta yo me preguntaba, ¿no? Este concepto fuerte y feo, ¿no? De soy machorra, ¿no? Porque no adoptaba ninguna de esta forma. De hecho, los que me conocen aún sigo, puedo vestirme a lo mejor formal, pero nunca voy a usar unas zapatillas. No sé qué es usar unas zapatillas a mi edad que ahora tengo. Mi familia, mi mami, por ejemplo, hace rabietas de que, ¿y por qué la bolsita no? ¿Y por qué la zapatilla? ¿Y por qué no el maquillaje? Es algo que no sé, nunca se me dio, no sé si esta cuestión, ahí sería la pregunta también filosófica y biológica, ¿qué pasa con estas personas? Que no adoptamos, no es por llevar la contraria, sino de verdad es un gusto en el cual no aceptamos, ¿no? Entonces, igual de maquillaje, yo no sé qué es eso, no sé qué son esas cuestiones, ¿no? Pero partiendo entonces ya de la pregunta de esta cuestión de qué es ser mujer en estos tiempos complicados, y yo puedo aventarme a decir, incluso espinosos, hablar de feminismo, hablar de mujer, hablar de diversidad, siento que sí hay un tema muy complicado. Tú lo dijiste muy bien, Lizeth, no me quiero extender mucho para que las demás compañeras se extiendan, ¿no? Pero a través de la historia, la doctora Alejandra lo ha de saber también por estos trabajos históricos, a través de la historia, la cuestión y la percepción de la mujer ha sido realmente muy compleja. Afortunadamente ya se están revelando estudios, por ejemplo, en la prehistoria, en el cual yo se lo comento incluso a mis chicos en clase, el decir que la mujer en la época prehistórica era la que hacía las acciones de caza, donde siempre por años, a través de los siglos, se nos ha dicho que el que hacía la caza, ¿no?, el efecto de cazar para llevar a, ¿no?, eran pues los hombres. Desde ahí ya hubo un boom interesante para poder cambiar la percepción de unas mujeres. Y así ha pasado a través de la historia, en filosofía, por ejemplo, soy egresada de filosofía por parte de la UAP, licenciada en filosofía, y vemos en la época griega, ¿no?, muchas mujeres que han sido y empezar pasando por el medievo y por la época del Renacimiento y pasar por la época también moderna. Han sido muchas mujeres que han aportado conocimientos fuertes, pero que de una u otra forma han sido, es la esposa de, es la hermana de, es la amiga de, y no habías hecho como un trabajo de, por sí solo, ¿no? Entonces llegamos a esta época contemporánea y toda esta carga genealógica, por decirlo así, sí hace una repercusión interesante y un cambio de mirada hacia las mujeres y lo que es ser mujer. Hablar de feminismo hoy es realmente meterse en camisa de once varas, porque me ha pasado mucho, porque pareciera que uno, por ser mujer, por esta construcción que bien hablaba la doctora Alejandra, tenemos que amoldarnos a una forma de un feminismo. Con esto ya termino, porque creo que incluso ya nos va a cortar. Feminismos hay muchos, y yo me he dado unos agarrones incluso con alumnas que se quedan enojadas, porque dicen, no, es que usted es mujer y es feminista y tiene que, ¿no? Y por eso arranqué con mi ejemplo de que, pues, no, en algún momento dado yo me sentí machorra, ¿no? ¿Por qué no cambiar esa mirada, no? Hay diversos feminismos y yo siento que ahí está el problema, del cual desafortunadamente anteriormente se buscaba una sola voz, ¿no? Las mujeres vamos juntas, vamos buscando los derechos, porque eso es ser mujer, luchar juntas por los derechos, por los valores, por el reconocimiento de los hombres en todas las áreas en que nos podamos desplazar. Pero ocurre ahorita que entre nosotras mismas, no me incluyo, pero bueno, soy mujer, ¿no? Y pareciera que nos estamos peleando entre nosotros por esta diversidad de feminismos, ¿no? La mujer, a fin de cuentas, y eso lo sabe muy bien profe Robledo en las clases que yo tomaba con él en filosofía y filosofía CV, independientemente de preceptos sociales, de religión, de política, de gustos, ¿no? La cuestión de ser en sí es realmente ya tener derechos por el simple hecho de haber nacido. Algo breve que podría yo aportar. Muchas gracias, Rosalín. Sí, sí, es cierto, aquellos preceptos que se han impuesto nos obligan, ¿no?, a tener que encajar, como a meternos a la fuerza en un molde de que las mujeres son de cierta manera, ¿no? Y también pensando en esto que decías de las mujeres a través de la historia, tan solo pienso, por ejemplo, en Elena Garro. Yo siempre decían, la esposa de Octavio Paz, la esposa de Octavio Paz. Pero, o sea, por sí misma, Elena Garro tiene un valor, o sea, wow. Yo leía a Octavio Paz y cuando la conocí a ella, su literatura, lo que escribía, dije, wow, me sorprendió. Pensando también en Rosario Castellanos, que también vivió en ese círculo, de machismo, ¿no? En el que de repente tuvo que salir de esa estructura. Y le damos la palabra ahora a Carla. Adelante. Bueno, pues, la verdad, confieso, nunca opté estando en la carrera por dedicarme o incluso poquito, digamos, acercarme al feminismo. Como es parte también de la formación, pues siempre, obviamente, escucha uno ciertos discursos. No, la verdad es que pues me sentí poco llevada hacia eso, tal vez porque me interesaba un poquito más otros aspectos como la ética y demás. Pero bueno, yo lo que podía decir acerca de esa pregunta de qué es ser mujer, en un tiempo, digamos, donde precisamente estamos más dados a tener la perspectiva constructivista, a partir de la premisa de Simone de Beauvoir, ¿no?, de que ser mujer no nace, sino que, bueno, más bien no nace, sino que se hace, pues ahí está ese aspecto, ¿no?, de la construcción. Porque por el otro lado, pues también está la parte, como decían, biológica, donde pues la mujer se diferencia del hombre desde su ser biológico, ¿no?, con una genitalidad distinta. Y a partir de eso, bueno, yo creo que ahorita, pues eso es como que se diluye, porque estamos en una época donde esos aspectos pues no serían tan medulares, sino que se consideran flexibles, y esa no sería una referencia. Sin embargo, yo creo que esa parte es determinante. Precisamente dentro de la ética, de lo que se habla precisamente es también de entender esos conceptos como determinismo y libertad, ¿no? Y también parte de esa libertad es reconocer también si ese determinismo, en este caso biológico, sí tiene que ver en nuestra formación, en nuestra mirada, en nuestra forma de ser, ¿no? Hablando ahorita, por ejemplo, esta cuestión de por qué esa estética, ¿no? ¿Por qué esa exigencia de que la mujer sea bella o de que se presente o de que se maquille o de que se arregle? Bueno, el mismo Kierkegaard, que bueno, es un varón, pero creo que los argumentos cuentan más que de quien venga, pues habla de dos estilos, ¿no?, de seducción en este Diario de un Seductor, y lo retoma también Jean Baudrillard. Entonces dice, bueno, o sea, la mujer no necesita mucho, digamos, porque ya tiene el encanto, ¿no? Y creo que se está refiriendo mucho a esa naturaleza, donde la mujer es bella por naturaleza y encanta por sí misma, ¿no? El que tiene que digamos, que esforzarse un poco más por ser atractivo para esa mujer que le dio ese encanto es el varón. Entonces, digamos que aquí hace como una cierta dualidad donde le atribuye más al varón el aspecto más astuto, racional, ¿no?, de la seducción, y a la mujer más hacia la belleza, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una parte que, bueno, si no es definitiva, pues merece también una reflexión, porque creo que un problema ahorita que tenemos es esa cuestión de que se vuelve más bien un problema de decir, ¿qué es ser una mujer?, ¿no? Es un problema que, pues, yo creo que nos está quitando esas certezas, merece también esa reflexión, porque nosotros precisamente ya no tenemos claro qué es eso. Pero si no tenemos claro lo que es ser mujer, y no tenemos también claro, por otro lado, qué significa el rol masculino, o qué es lo que es propiamente de lo masculino, pues no podemos tener pues ni siquiera la propia definición de lo que somos y de lo que es el otro, ¿no? Entonces yo creo, sin que se resuelva, ¿verdad?, creo que es uno de los problemas que tenemos a continuación. Sí estamos celebrando el hecho de ser mujer, pero ya no tenemos claros esos aspectos, ¿no?, de qué significa esa feminidad, ¿no?, si todo es un constructo social, o si todavía vale la pena, ¿no?, analizar si hay algo que también depende de la naturaleza, ¿no?, y si hay un determinismo ahí, o todo puede ser moldeable, todo puede ser modificable, ¿no? Entonces, es un problema para nosotros esa cuestión, y yo creo que sí vale la pena replanteárselo. En nuestra cultura, obviamente, pues sí, hemos ido cambiando y modificando ciertos aspectos. Creo que la mujer está en el mejor momento, donde puede elegir ser hasta presidenta, como próximamente va a ser, y yo creo que más bien está en esa parte donde también, como dicen, ante ese gran poder y gran viene una gran responsabilidad, ¿no? Entonces también en esa parte de la mujer, en esa cuestión, donde tiene que estar precisamente a la altura de esa actividad, pero también merece también esa cuestión. Me llama mucho la atención que hayas puesto sobre la mesa esa pregunta, porque sí es una cuestión que hoy sí es controversial, ¿no? Porque, no sé, como que nos cuesta mucho decir qué es una mujer, cosa que antes, digamos, hace 50 años, pues no era tan polémico o mereciera, ¿no? O sea, tanto esta discusión. Bueno, este sería el punto de vista de esta. Muchas gracias. Sí, sí es cierto, esa pregunta resulta polémica, ¿no? Pareciera que ya todo está dicho y ya está hecho al respecto de nosotras. Sin embargo, ahorita hemos tenido que hacer una deconstrucción del concepto para quizás, no sé si se pueda, ¿verdad? Como objetivo tengo que al final del programa se logre dar una como una nueva definición, redefinirnos es lo que hace falta de repente. Se acerca un corte, porque queda poquito tiempo, Paola, entonces yo creo que hacemos el corte y cuando regresemos nos das tu opinión para que tengas pues un buen tiempo para extenderte. Y bueno, nada más como para cerrar y englobar un poco de lo que han compartido las compañeras, con respecto a lo que decía Carla de la libertad, pienso en Fichte, ¿no? Como decía que había diferentes tipos de libertad, o sea que la libertad no era una y universal, sino que estaba como, tenía este aspecto subjetivo. Entonces, de repente eso me hizo pensar, ¿no? Que a lo mejor la mujer ha tenido libertades, ha tenido libertad, sí, pero siempre ha estado como encajonada o limitada de acuerdo a la época en la que ha vivido. Entonces, ahora que se va ampliando esa cajita en la que estaba metida, que se va llenando de alternativas, pues entonces también da oportunidad a que se pueda elaborar una definición pues más completa y más, ¿cómo la podría llamar si no fue la palabra? Más acertada, ¿no? Con el tiempo en el que vivimos. Y pues vamos al corte. Crata, plutócrata, hipócrita. Claro que algunos rotosos que se revientan de hambre por envidia de seguro quisieran de que esto cambie a la población. Les digo, dejad que los perros Me gusta la democracia, lo digo con dignidad. Si sienten ruidos de sables, es pura casualidad. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Muchas gracias. Observando que toda mi gente comienza a pasar por la avenida, va circulando en la obrera de mi ciudad, gente que siempre está trabajando y su de- Gracias. Ok, regresamos aquí con la opinión de nuestra compañera Paola, que se quedó pendiente. Adelante, Paola. Gracias, Liz. ¿Qué es la mujer? Híjole, yo creo que definitivamente esta respuesta parte de la subjetividad, en definitiva. Para mí, la definición sería infinita. Podríamos agregar muchos conceptos a lo que es una mujer. si nos remontamos a la historia, como ya mis compañeras hicieron, es que la mujer ha hecho tanto, la mujer ha sido tanto, que digo, por nada existe un día tan especial como hoy, que estamos conmemorando. En la mañana que estaba yo investigando, estaba leyendo relacionado a, precisamente a este día, porque pues en la docencia es una fecha importante también, me encontraba con que todos los escritos pues hacen mucho énfasis en que la mujer ha sido de lucha, ¿no? Que precisamente lo que conmemoramos hoy es eso, es la lucha que nuestro género ha tenido que por las barreras que nos ha impuesto la sociedad. Digo sociedad porque no creo que sea solamente del género masculino. Y hoy precisamente me topé con un ejemplo, porque no soy de las que ocupa estas fechas para poner una actividad a sus alumnos, pero insisto, para mí la fecha sí es importante, y precisamente hoy que estamos hablando de o trabajando con el mito, me surgió la idea de que mis alumnos aprovecharan tres mitos, tres de ellos, que son Medusa, Pandora, Ixquic, de la mitología maya, y hicieran unas composiciones poéticas, ¿no? Trabajaran con el verso. Y la verdad me sorprendió bastante que hubo muy, muy buenas composiciones en defensa, expresando sus sentimientos, defendiendo a la historia femenina, a la lucha que ha tenido la mujer, a lo que es ahora, porque pues en definitiva ha cambiado, ¿no? Ha evolucionado el concepto, ha evolucionado las ideologías, porque hace rato comentaba la doctora Alejandra, ponía un ejemplo de la educación que ella tuvo y que también comentaba, es que la diferencia de edades aquí entre las mujeres reunidas, pues sí es marcada, ¿no? Pero yo no lo consideraría del todo, yo fui educada tengo 30 años, y la etapa mejor conocida como la vieja escuela, ¿no? Y no hay mucha diferencia, o sea, yo también tuve esa educación de que no puedes usar pantalones, ¿por qué siempre usas pantalón y por qué no falda? Te vas a volver hombre. Te gusta ser hombrada, eso te gusta, el tener que luchar contra estos estereotipos. Entonces sí, es muy muy complicado todo lo que hemos tenido que, las barreras que nos ha impuesto, y a lo que iba es a mi ejemplo, ¿no? En estas composiciones que hacían mis alumnos, a mí me llamó mucho la atención de una alumna que pues mostraba o expresaba como que un poco de, no estaba de acuerdo con este día, algunas cosillas que no voy a entrar en detalle para no exhibir, pero me sorprendió porque en años anteriores generalmente estas señales venían de niños, los hombres son los que alzaban la voz en contra de lo que se lleva a cabo, de las marchas, de las ideologías que estamos defendiendo precisamente hoy, ¿no? 8 de marzo. Y la conclusión es que ha cambiado. En definitiva, sí hay mucho que hacer todavía por la defensa, por ganarnos un lugar, que aunque lo tenemos y sabemos que lo hemos ganado como se merece, pero pues no siempre ha sido valorado, aún así nos falta, ¿no? Pero creo que el cambio es significativo. Creo que estamos dejando una semillita que posteriormente va a dar frutos, como lo veo aquí, que me sorprendió que siendo niños ellos estén a favor y que una niña pues esté en contra, ¿no? Entonces, no, en definitiva, no es una lucha de género, en definitiva que no, sino de ideologías, ¿no? Pero creo que como docentes, pues estamos haciendo un buen trabajo y no nos vamos a llevar todo el crédito, sino también a las ventanas de conocimiento que son los libros, ¿no? Este niño que lo vi muy a defensa de la mujer, de la historia de la mujer, que hizo un análisis de estas tres mujeres que tienen características similares, pues es también gracias a la lectura, ¿no? A la literatura, a la filosofía, a la educación que han hecho sus padres. Entonces, hablando precisamente de todas estas ventanas al conocimiento, pues la mujer ha sido tanto, tanto, tanto. Yo podría, algo que también me llamó la atención es que, digo, no soy muy conocedora de la filosofía de esta área, pero en estos últimos días da la casualidad que he estado leyendo referente a, y me encuentro con que, pues, grandes filósofos como Aristóteles, Platón, no sé, no me dejarán mentir ustedes, pero pues también hicieron su reconocimiento a mujeres filósofas. Quizá no tenemos en gran cantidad esta información, porque pues ya sabemos que nos ha costado trabajo históricamente, pero la hay, ¿no? Hay este reconocimiento, este valor a las mujeres pensadoras, porque en aquellos tiempos pues nos costaba más, pero sí, sí existe, ¿no? Entonces, si me lo dejas a mí, Liz, la definición para mí, la mujer es divina, y no lo digo solamente porque desde mi género, desde mi postura, sino porque haciendo una reflexión hemos tenido que hacer tanto, y hasta la fecha, ¿no? Ya lo comentaba la doctora, no estamos quietas, no, creo que nos exigimos bastante, y lo digo desde mi postura, porque también lo comentaba, si no hago algo, me la paso sentada o algo, pues caigo en depresión. Entonces, tengo que estar al 100 exigiéndome lo más que puedo, y gracias a todo esto, a lo histórico, a lo experimental, para mí la mujer es divina, es perfecta, es a lo mejor se escucha muy apegado a lo religioso, a lo espiritual, pero yo lo consideraría así. Gracias. Muchas gracias, Paola. Exactamente, este sentido de divinidad, sí, podría sonar un tanto o estar apegado a lo religioso, ¿no? Sin embargo, algo en lo que pensaba mientras las escuchaba también, es esta idea de que la que mencionaba Rosalín acerca de que hay ya diferentes tipos de feminismo, que de repente también se ha como que deformado la idea de que vemos que, por ejemplo, en las marchas, ya de repente no, en años anteriores se vio que no eran nada pacíficas, ¿no? Que hasta incluso creo que llegué a escuchar que hubo asistió a la marcha una mujer embarazada, pero como el hijo de sus entrañas pues era precisamente un varón, recibió de cierto modo agresiones, porque pues los hombres no estaban permitidos en la marcha. Que digo, bueno, eso ya es una exageración, y el feminismo se ha transformado, ¿no? Se ha transformado en algo que no creo que sea la idea correcta de llevar a cabo esas ideas de libertad que se tenían como objeto principal. Y también pensando un poco en la idea de sororidad, precisamente hay veces que creo que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, ¿no? Entonces, ¿qué piensan al respecto? Porque, bueno, yo soy así como muy fan de tener siempre redes de apoyo entre mujeres, y son redes de apoyo muy fuertes a las que yo pertenezco. Entonces, me interesaría saber qué piensan al respecto de lo que acabo de comentar, de mencionar. No sé si quieras empezar ahora tú, Carlita. Bueno, porque, bueno, esto incluso alguna vez lo hemos comentado, incluso aquí con Toño, ¿verdad? Y seguramente ustedes lo habrán escuchado, esta parte de, dice, ¿por qué las mujeres a veces no están? Bueno, no, tampoco vamos a generalizar que todas las mujeres, pero muchas veces es difícil esa solidaridad entre las mujeres. Yo, bueno, alguna vez escuché a Ikran Antaki que decía, ¿no?, que los hombres, precisamente, como ustedes dicen, históricamente, pues han tenido un rol más público, digamos, porque las mujeres siempre han hecho, siempre han contribuido al desarrollo de la sociedad. O sea, lo que pasa es que su rol ha sido más en la vida privada, en la vida doméstica. Entonces, pues digamos que los hombres pues han ido a hacer política, los hombres han ido a la guerra, ¿verdad? Las mujeres, por su misma condición de naturaleza, pues a veces pues se embarazan y requieren este apoyo entre las mismas mujeres, pero también, en, digamos, en la parte de la provisión, históricamente los hombres la hacían. Entonces yo creo que en esa parte, como decía Ikran Antaki, o sea, los hombres han tenido más experiencia en dirimir, digamos, la vida social, la vida pública, y las mujeres, dice Ikran Antaki, entraron tarde. Entonces los hombres son, y lo está viendo en un sentido etológico, muy animal, ella como lo está estudiando, porque ella también es una especialista en esto, dice, las mujeres incluso suelen ser, porque está comparándolo un poco con los primates, dice, son más agresivas, ¿no? Porque ella dice que llegaron tarde a la depredación, llegaron tarde, digamos, yo lo haría un comparativo a la vida pública. Entonces los hombres, dice ella, tienen otras herramientas con las cuales ellos, pues sí, digamos, marcan su territorio, pero no se destruyen. En cambio, las mujeres, dice, llegan después. No sé si esta puede ser una buena hipótesis para analizar esa cuestión. Y definitivamente, ¿no? O sea, sí hay una cuestión ahí que vamos adquiriendo, ¿no? En el desarrollo también de ir haciendo presencia en la vida pública, la educación también nos forma, las mujeres pues ya tenemos también el acceso a ir a la escuela, ¿verdad? Desde la escuela, desde la universidad, en la vida pública, entonces pues ya también vamos adquiriendo otras herramientas. Y pues bueno, no sé, poco a poco yo creo que se va a ir construyendo mejor esa solidaridad entre las mujeres. Si aquí hay algún prejuicio de mi parte, pues estoy dispuesta también a escuchar, ¿verdad? Porque eso de que por naturaleza los seres humanos nacemos aquí no me quiero contradecir, pero digo, en esta parte de nuestras relaciones sociales, creo que también es algo que también tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Entonces aprendemos del medio esta parte de cómo conducirnos con los demás, ¿no? Entonces, pues bueno, sería un poco, tal vez, no sé, si por naturaleza las mujeres sean muy solidarias entre sí. También está Camille Paglia, que habla precisamente de que las mujeres tenían antes un mundo femenino, y las mujeres entre madres, abuelas y todo, pues estaban más organizadas, y pues estaba su mundo femenino y por ahí el masculino. No sé si también esta parte, pues, tenga que ver que nosotros hemos perdido tal vez esa condición también en algún momento, que sí se estuvo en la historia, y que a lo mejor sí hemos asumido ciertas conductas propiamente masculinas, ¿no? No sé. Creo que no he sido muy contundente, pero bueno, ahí están algunas ideas. No, sí, cómo no, resulta muy interesante. Yo la verdad no había escuchado esa hipótesis, la primera hipótesis que planteaste acerca de que las mujeres llegamos como que tarde a la vida social. Sí podría ser que nos falte, o de repente que no nos la creemos, no sé. Hace poquito leí un libro acerca de... Casi, bueno, a mí me gusta leer de todo leo, no discrimino. Y me regalaron un libro, como de esos de superación personal, pero dedicado específicamente a las mujeres. No recuerdo, la verdad, ahorita el título, ¿no? Y una de las tesis que proponían ahí es que muchas veces las mujeres no nos lo creemos. Que muchas veces en entrevistas laborales el hombre va a decir, sí, lo sé hacer. Oye, ¿sabes hacer esto? Sí, lo sé hacer. Aunque no lo sepa hacer, pero él ya estando en el puesto, después ve cómo lo resuelve, ¿no? Y incluso ocurre lo contrario con una mujer, porque una mujer dudas mucho, dices, ay no, y si no, y aunque tengas los conocimientos, las aptitudes y actitudes, o sea, que se requieren para el puesto, una mujer duda más que un hombre, decían, ¿no? Y esto ya es algo así como tú decías, ya es como de la estructura social, hasta un poco apelaban a la genética. Y digo, sí, o sea, de repente, no es que no quiera uno tomar esas responsabilidades, ¿no? Pero yo creo que una mujer prevé todos los futuros posibles que podrías tener en esa posición. Doctora Alejandra, le damos la palabra ahora, si gusta responder a la pregunta que se hizo sobre la sororidad. Gracias, sí. Pues sobre eso, a veces, sobre eso de que las mujeres a veces somos enemigas, no sé hasta dónde es un concepto que a veces los hombres nos ven así, o que a veces las mismas mujeres o algunas mujeres lo catalogan así, pero en lo personal, bueno, tengo muy buenas amigas. Creo que también las mujeres nos apoyamos mucho, al menos a mí me gusta mucho apoyar a otras personas. Pero creo que lo que también falta, o más bien lo que siento es que desde ojos externos a veces ya se nos cataloga como que somos peleoneras, discutimos, agredimos, y no siempre es así, no siempre somos así. Y escuchaba a la maestra Carla que llegamos tarde. Históricamente yo podría decir que sí llegamos tarde, porque desde, bueno, yo que lo he estudiado, desde los cafés antiguamente estaban hechos para hombres, no para mujeres. Porque los cafés estaban hechos, lo que hace el café es que las personas hablen y hablen. Y si nosotros notamos en las cafeterías, pues hay mesas y sillitas, y está hecho para que las personas hablen. En la antigüedad las cafeterías estaban hechas para que los hombres fueran a discutir de política, de economía, y las mujeres no. Las mujeres estaban negadas y estaban en sus casas. Entonces, ahí, lo que decía la maestra Carrera, escuchaba históricamente, si llegamos tarde. A nosotras se nos daba, para nosotras se decía que era el té, porque eso nos mantenía como calladitas, controladitas. Y para los hombres el café, porque eso los hacía estar efusivos. Yo creo que sí, históricamente, si llegamos tarde a lo que es como esta cuestión que es discutir, que es dialogar, que es socializar, salir del entorno que es la casa, pero eso mismo también, el hecho de que ahora nosotros salgamos, que hayamos tenido la oportunidad de estudiar, de trabajar, eso también genera mucha competencia, genera mucha envidia, genera, y a veces no solo de entre mujeres, sino también de hombres hacia mujeres. Y tenemos que luchar y ganarnos el espacio donde nosotros estamos desde que salimos de la casa. Pero considero que, creo que no tendríamos por qué pelear entre mujeres, sino más bien ayudarnos. No veo a veces tanto el hecho de agredirnos, que sí se... A veces sí se aprecia, pero creo que también es por la misma competencia en las que estamos metidas socialmente y todo el tiempo estamos compitiendo, y más cuando somos profesionistas. Y creo que también esto ya viene desde los animales. Las mujeres, bueno, las hembras compiten por estar con el macho. Entonces, esto creo que ya es biológico, de la competencia y de las envidias que se puedan generar o de las violencias que se puedan generar entre... Pasémoslo a las personas entre mujeres y hombres. La agresión puede ser que sí esté presente en las mujeres, y yo lo relaciono más con la competencia, con la envidia que puede existir entre nosotras mismas en lo profesional. a veces se ve, pero no sé. En lo particular, vuelvo a decir, me gusta mucho ayudar. Y creo que cuando uno ayuda, también recibe uno esa parte de ayudar. Y cuando veo que hay así como que envidias, o como que no les caigo bien, o como que no soy de su agrado, pues trato como de alejarme un poquito de mujeres, porque a veces hay esa envidia, para no sentirme agredida, o y porque en lo particular no me gusta agredir a otra mujer, porque creo que más que nada estamos para ayudarnos, no tanto para agredirnos, y como docentes que somos, creo que todas las que estamos aquí, ayudamos mucho también, hasta las mismas chicas que son estudiantes. A veces hasta yo me pongo como casi como mamá de las estudiantes, pero en lo particular, más que nada a mí me gusta ayudar, no tanto como entorpecer el camino, porque yo también recibí ayuda. Yo también, como mujer, recibí ayuda de otras mujeres, entonces, pues hay que ayudar en este sentido. Pero bueno, que sí existe ciertas agresiones, sí existe, pero también creo que es como una visión que existe de que las mujeres nos tenemos que agredir como para estar bien en este mundo. Pero no, también nos apoyamos, también nos quedamos bien, también. No siempre todo es, creo que, malo. Bueno, esa es mi opinión. Sí, muchas gracias, doctora. Sí, tiene mucha razón. No todo es malo, ¿no? Le digo, yo he conocido redes de apoyo entre mujeres muy fuertes. Y la verdad, sí, hago lo mismo que usted. Cuando siento que alguien como que no me va a dejar nada bueno, pues mejor me alejo. A ver, Pau, te escuchamos. A mí me encantaría decir que esto no es cierto, que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, pero desafortunadamente sí aplica, ¿no? Aunque uno no quisiera, sí. Al decir el peor enemigo de otra mujer, yo creo que quizá no tanto porque lo sea, no con esa definición, no con esa terminología, yo creo que es más por la carga emocional, ¿no? El hecho de que nos pega más, porque dices, es de mi mismo género, y entonces tiene acciones contradictorias a la defensa de mi género, de hacer valer nuestros derechos, etcétera. Yo creo que es más por esta carga emocional, ¿no? Es como cuando no recibes el apoyo de un familiar, dices, bueno, pero es que es mi familia, es mi sangre, y por ende, pues te duele más, ¿no? Yo lo consideraría así porque desafortunadamente he tenido experiencias en las que otra mujer es la que le ha tocado entorpecer o poner barreras a mis objetivos o a los objetivos de otras mujeres. No vamos lejos, yo creo que todavía existen las mamás, lo mejor conocido como mamitis, ¿no? Que sobreprotegen a sus hijos, y entonces es de, no le cargues la bolsa, no le tienes por qué ayudar, tú eres hombre, tú tienes derecho a todo, ella no. No, ella es de la casa, ella tiene que hacer ciertas actividades nada más porque es tu mujer y le corresponde a ella y a él no, ¿no? Digo, por poner un ejemplo, me ha tocado ver muchos, muchos casos de este tipo y entonces dices, ay, estamos educando mal, estamos haciendo malas cosas con varios de estos tipos de ejemplos, que claro, no somos todas las mujeres, sabemos mujeres, como dice la doctora, que realmente nos gusta apoyar, que nos gusta dar la mano a otra mujer y decir, mira, es por acá, vente, te ayudo, pero yo creo que todavía desafortunadamente se ha dado o se da este tipo de acciones que en lugar de ayudarnos, a veces incluso nos hunden todavía más, ¿no? Personas que siendo mujeres, no sé, se pasan, por decirlo así de manera coloquial, se pasan de mala onda. Pero como lo decía hace rato, creo que cada una de nosotros, por ahí hay un dicho que dice, los buenos somos más, y al menos ahorita creo que todas las que estamos aquí reunidas vamos en esa línea de ayudarnos. Por algo estamos aquí incluso compartiendo diálogo, reflexionando, porque somos mujeres, considero que ayudamos, ¿no? Yo tengo amigas mujeres que me han extendido la mano, partiendo desde mi madre, de mi sagrada madre, de mis hermanas, amigas, y que es mutuo, no solamente el apoyo de ellas hacia mí, sino creo que he hecho mi mayor esfuerzo porque también yo les ofrezca o les dé algo de mí. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Paola. Y sí es cierto, ¿no? Hay veces que todavía existen mujeres que educan en el machismo. Y eso, como bien tú mencionas, es una traba, o sea, que le ponen a la mujer que viene, ¿no? A la generación que sigue. Entonces sí hay que romper con esas estructuras. Para cerrar esta parte, escuchamos a Rosalín. Adelante. Muchas gracias. Sí, me quedé pensando mucho en lo que cada una de ustedes comentaron. Yo lo llevaría al ramo de la ética, esta cuestión del análisis ético en el comportamiento del ser y del ser humano, ¿no? Así como otras especies, ¿no? A veces a lo mejor los leones o animales de diversa especie que en algún momento dado se nos hacen agresivos a nosotros, pero es su naturaleza, ¿no? Es su naturaleza de ser, no sé, un cocodrilo, un león, etcétera, etcétera. Por eso lo llevo al ramo de la ética, porque sin duda esto del bien y del mal consideramos o considero, incluso también se los enseño a los chicos en clase, es una naturaleza, ¿no? El llevarnos bien o el llevarnos mal siempre ha sido una cuestión reflexiva, filosófica, porque a veces hay malicia, hay odio, ¿no? Hay mucha violencia. De hecho, una de las luchas que hacen los tipos de feminismo del cual hemos tocado en algún momento dado, han reflexionado y se han ido a estos tipos, ¿no?, de violencia. Así como el sexo, así como el comer, así como el dormir, o saciar la sed, sin duda yo siento que el bien y el mal es una naturaleza que debe de ser. Afortunadamente, ¿no? Ya la filosofía lo plantea, tenemos esa cuestión del razonamiento, ¿no? Del sentir. Obviamente nosotros por intuición sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Y ahí entramos como en conflicto para poder entender a quién le hacemos el bien y a quién le hacemos el mal, por ejemplo. Yo pienso, de acuerdo a lo que han platicado ustedes y lo que dijo la doctora Alejandra, también me quedé mucho con eso. Esto de la sororidad, como lo mencionaste bien, del por qué entre nosotros y lo que también dijo la maestra Carla, del que el estorbo, por decirlo así, de una mujer es otra mujer, sí suena feo. Pero vuelvo a lo mismo, yo siento que es una naturaleza, ¿no? Es ser, es parte de ser, no solo hombre o mujer, sino ser humano, ¿no? Aquí entran otras cuestiones interesantes, por ejemplo, la competencia, ¿no? Que queramos o no, siempre han sido también preceptos socioeconómicos. Hoy lo vemos en algún momento dado, todavía las culturas indígenas, ¿no? Cuando nace un bebé, o cuando una chica se va a casar, la comunidad se reúne para poder apoyar a este nuevo bebé y a la mamá, por supuesto, y sin duda cuando se va a casar también, ¿no? Como instruir esta sororidad entre comunidad. De acuerdo a este cambio socioeconómico, yo sí ver, ¿no?, que en algún momento dado se ha perdido esta hermandad hoy suena por todos lados que la hermana, ¿no? Es mi hermana y vamos a la marcha, vamos hermanas, que de verdad, en serio, se tiene sentido del concepto de hermandad, como a lo mejor algunas comunidades prehispánicas o comunidades actuales indígenas lo tienen como percepción, ¿no? Hoy se ha perdido un poco esta cuestión de la familia, por ejemplo, ¿no? Las mujeres, las chicas, mis alumnas, he escuchado en algún momento dado que les espanta esto de tener una familia, crear una familia. Tener un hijo ya no está dentro de los planes ser madre, por ejemplo. Prefieren tener una mascota. Y lo vemos, ¿no? Suena como un poco crispado que ahora las mascotas vienen a relevar entre los jóvenes esta cuestión de la maternidad, ¿no? Yo he visto chicas, amigas también, que han utilizado a sus mascotitas y se las ponen como rebozo aquí, ¿no? A lo mejor es algo inocente o es algo inconsciente, pero ya nos está diciendo una característica de lo que ha cambiado el ser mujer y poder apoyarse mutuamente. Yo también tengo amigas, afortunadamente, puedo decir, que han extendido la mano en momentos anímicos fuertes y también económicos, y viceversa, intentar también uno poder darles la mano, una palabra o cuestiones económicas. Entonces yo creo en mi postura personal y un poco tanto filosófico, llevaría este tema del bien y del mal, la dualidad interesante en el ramo ético. Marta Lamas, una feminista muy destacada en México, por ejemplo, mencionaba que todos estos problemas de feminismo, de los tipos de feminismo, incluso de las mujeres en sí, nunca va a acabar. Entonces, por eso yo lo colocaba en esta cuestión ética. Somos seres humanos, somos definidos e indefinidos, y pues no englobamos en marcos, a veces sí y a veces no, pero es algo que los problemas nunca van a acabar, siempre van a ser, y el mal va a ser, y el bien también. Entonces, yo lo aplicaría más o menos por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosalín. Exactamente, me llama la atención esto que mencionabas acerca, bueno, y también con ideas que ya se me mezclaron de comentarios anteriores, de que la mujer es como de casa. Recientemente leí un libro que se llama Corazón de Piedra Verde, de un autor de apellido Madariaga, y habla un poquito de la cultura prehispánica, de cuando nacía un varón, cortaban como el primer del primer mechón de cabello y lo se lo llevaban a otro lugar porque decían que el hombre tenía que salir de su casa, no tenía que estar siempre en el hogar, ¿no? Que su labor era fuera del hogar. Y sin embargo, cuando nacía una mujer, cortaban el trocito de cabello, su mechón, y lo enterraban en un lugar dentro de la casa. O sea, porque precisamente eso la iba a mantener pues siempre en la casa, porque su labor era ahí, o sea, no tenía a qué salir ni a dónde ir, ¿no? El caso es que esta protagonista de la historia, por algunas razones extrañas, su nana decide no enterrar el mechón de cabello. Y entonces, sin querer, el esposo de la nana, es como, se lo llevan los españoles como esclavo, y entonces el mechón que lleva el esposo de la nana anda ahí por el mundo, ¿no? Y precisamente, supuestamente, es el destino que le tocaba a la chica, esta protagonista, de viajar. Y de hecho, supuestamente en la historia se casa con un español y va a conocer lo que para ella es el nuevo mundo, ¿no? Que para los españoles sería el viejo mundo, para ella es todo un nuevo mundo. Entonces, me gustó esta parte en la que se rompe como con los paradigmas de que la mujer es de casa y solo su labor está en la casa y todo lo que tiene que hacer. O sea, ¿para qué sales, no? Si todo está ahí, ahí tienes todo. Y porque por esta cuestión de que somos mujeres inquietas, ¿no? Yo podría a lo mejor fácilmente estar acá en la casa, dedicarme a la casa, pero no puedo. me llena una parte, ¿no? Es me gusta estar con mis hijos, lo disfruto. Me cuesta un poco de trabajo la cocina, pero en ciertos modos la disfruto también, y más cuando la comparto con mis hijos, cocinamos juntos. Sin embargo, hay otros aspectos. Ya el panorama es muy amplio, puedo hacer otras cosas, ¿no? Entonces, todo eso se va complementando y me va configurando y me va llenando el ser. Y bueno, tenemos así como en Facebook algunos comentarios, ¿no? Hay un comentario que dice: en México estamos por iniciar un gobierno femenino. Y preguntan: ¿empezaremos una democracia femenina? Otro comentario dice: ¿es correcto felicitar hoy a las mujeres? ¿Hay diferencia si la felicitación es entre mujeres a cuando es de un hombre para una mujer? Y también tengo algunas otras preguntas que quisiera plantearles. Ustedes van a ser libres en la siguiente ronda de responder a cualquiera de las cuestiones planteadas. ¿Cómo o qué relación tendríamos nosotras las mujeres con otros géneros? Porque actualmente vivimos en una sociedad en la que ya están surgiendo, ¿no? Personas que se sienten mujeres, los transgénero, toda esta comunidad, que yo creo que es apropiado hablar de ellos, de los LGTB, etcétera, etcétera, no me sé todas las letras, ¿sale? Porque cada vez van surgiendo más, más tipos, y no lo digo en sentido despectivo ni para que nadie se ofenda, pero es una realidad, ¿no? Van surgiendo nuevos tipos de, ¿cómo podría decirse? De sentir, de sentirse o de ser persona, ¿no? Sería esa otra. También me gustaría que reflexionáramos acerca de si es diferente o hay diferencia entre las connotaciones de hombre público y mujer pública, ¿sí? Porque hasta puede ser en sentido despectivo, ¿no? Cómo se abarca el concepto en cuanto a la mujer. Y bueno, actualmente, que tiene que ver también con lo de la democracia femenina, actualmente pues podemos ver que hay dos contendientes femeninos por la presidencia. ¿Qué podrían decir al respecto? ¿Qué idea tienen? ¿Qué podrían aportar? No sé quién quiera comenzar. Cualquiera de las preguntas que deseen abordar, se les da total libertad. ¿Paula? Bueno, adelante. Pues voy. Sí. Listo. Hay dos preguntas que me gustaría opinar. La primera, lo de transgénero. Hay una... Bueno, la historia nos dice o me recuerda al personaje de Amelia Robles. Amelia Robles fue una... Pues es una mujer transgénero. ¿Hombre transgénero? ¿Cómo estaría esto? Es este personaje, pues se involucra con la revolución, con la guerra, y se mete a la guerra, ¿no? Y me recuerda también la película de Mulan. Digo, ¿quién no la ha visto? Me recuerda mucho el personaje. Gracias a su labor, finalmente es la primer persona transgénero o considerada así. Y fue, ¿no? De hecho, no es considerada como Amelia, sino Amelio Robles, precisamente por todas sus aportaciones que él tuvo. Entonces, bueno, eso es históricamente, pero si lo vemos de manera metafórica, pues es que volvería a lo mismo. No se trata de género, no es una lucha entre sexos, sino de defensa por la igualdad de derechos. Entonces, bueno, esa respuesta a la que yo le daría esa pregunta, y la otra que mencionas sí es correcto felicitar a las mujeres. A mí me incomodó mucho un comentario que apenas me hicieron de que no se felicita a la mujer. ¿Por qué no? O sea, dentro de mi perspectiva es, ¿y por qué no? Si, ¿por qué no felicitar a la mujer si creo que es digno de, ¿no? Hemos hecho tanto, nos lo merecemos, como para que nos digan, no, es que no se felicita, no se festeja, se conmemora. Yo aquí sí iría un poquito en contra de esa ideología, o a lo mejor partiría de cada quien, pero para mí sí es digno de decir, wow, hemos logrado muchas cosas, conmemoramos sí a las mujeres que ya partieron, que ya se fueron, pero que dejaron mucho de ellas y que incluso se han vuelto un símbolo, un objetivo, ¿no? Un ejemplo. Entonces, para mí sí es digno de felicitar. Hoy, por cierto, recibí algunas felicitaciones de caballeros, de feliz día de lucha, feliz día, mujer. Entonces, creo que es una forma de reconocernos, de valorar nuestras actividades. Al principio mencionábamos todo lo que hacemos, que creo que también es digno de ser aplaudido. Entonces, para mí está muy padre el hecho de que nos feliciten, de que nos tomen en cuenta este día, y pues yo podría terminar con eso. Muchas gracias. A ver, seguimos con Rosalín. Ay, perdón, si no te interrumpo, ¿le puedo seguir? Sí, adelante, adelante. Muchas gracias. Yo me quedé con la pregunta esta de si se va a iniciar una democracia femenina con esto de las votaciones. En mi opinión, y hablando sobre la historia del mundo, hablando en carrera política y económica también de la mujer, y hablando de la historia de México y el papel de la mujer, yo creo que no se inicia. Más bien yo pienso, y yo no lo digo, ¿no?, sino los registros históricos lo muestran, la carrera de la mujer en cuestiones políticas siempre ha sido, ¿no? Hace un año hice una publicación privada, ¿no?, sobre una mención a estas personas mexicanas y del mundo, por ejemplo, que han luchado por esta carrera política para una defensa y una dignificación a la mujer, que pues va más o menos ahí. Yo pienso que no va a ser solo quien gane la presidencia históricamente, porque sí va a ser un boom en la historia de México, va a ser un movimiento interesante. No han sido las primeras. Entonces, por ejemplo, me gustaría traer aquí y mencionar a Elizabeth Cady Stanton, a lo mejor lo voy a pronunciar mal, Stanton, y Susan Anthony, que en 1920 lucharon por el voto. Ya estamos hablando de mujeres en la política, hablando del mundo, ¿no? Por ejemplo, a María Estela Martínez de Perón, ¿no?, en 1934, también una cuestión política en Argentina, por ejemplo. Y ya hablando en materia de en México, pues creo que hay que mencionar también a Malinche, que de una u otra forma también ha hizo movimientos, lo registra la historia, movimientos sin duda también políticos, ¿no? Y una Carlota de Austria, esposa de Maximiliano de Habsburgo. Es un poco desconocido este hecho con esta mujer, porque es lo que mencionábamos en la anterior ronda, ¿no? Es una mujer que fue esposa de Maximiliano, ¿no? Sin embargo, yo creo que mucho se desconoce, aunque la historia la está queriendo dignificar. Fue la primer mujer, bueno, hablando después de Malinche y otras mujeres también, sin duda, pero Carlota de Austria ha sido considerada, o se intenta considerar, como la primer mujer política en México, no reconocida, porque los hechos históricos y los hechos movimientos políticos que hacía Maximiliano de Austria era porque escuchaba los consejos de esta mujer Carlota, ¿no? Entonces, yo siento y pienso que a lo mejor quien gane la presidencia solo va a ser una continuación de todas estas mujeres, una Leona Vicario, por ejemplo, una Carmen Cerdán, por hablar también de otras mujeres, Josefa Ortiz, otra importante, Ermila Galindo, por ejemplo, ¿no? Estas mujeres que arrancaron de su contexto y desde un hecho político urgente que ellas necesitaban, pues, luchar, ¿no? Por ejemplo, ya para terminar, en San Luis Potosí, otra importante, ¿no? Que fue, se considera María del Socorro, que en 1955 fue la primera mujer presidenta municipal de San Luis Potosí. Entonces, yo creo que las mujeres que vayan a ser presidentas en este 2025, por decirlo así, no son las primeras, sino es una continuación de otras mujeres que han estado dando pie a esta cuestión también política en México. Esa sería, por ejemplo, mi aportación. Muchas gracias. Sí, tiene usted mucha razón, Rosalín, porque siempre, bueno, no sé, hasta incluso en mi vida cotidiana, he escuchado muchos hombres que reconocen pues el apoyo y la opinión que muchas veces les brindan sus esposas. Yo creo que nuestra mente trabaja de manera distinta, ¿no? Que perfectamente puede complementar algunas ideas que tienen los varones. Y pensaba mucho en esta anécdota que del libro de Michelle Obama, que van a un restaurante Michelle y Obama, y supuestamente se encuentran ahí en el restaurante alguien que está trabajando como mesero y que fue pareja de Michelle en algún momento, bueno, sentimental, fueron novios, ¿no? Y le dice Obama, mira, si te hubieras casado con él, ahorita tú serías esposa de un mesero. Y entonces Michelle le responde, no, dice, si yo me hubiera casado con él, ahora él sería el presidente. Como yo creo que esa parte es importante, ¿no? Que se nos reconozca, porque a través de la historia, como mencionaba Rosalín, ha habido muchísimas mujeres importantes en todos los ámbitos, escritoras, en la política, en muchísimas áreas, y que hemos demostrado que podemos con los conocimientos y las aptitudes para distintas tareas y distintas disciplinas, ¿no? Y entonces yo concuerdo con Paola, sí, yo sí acepté hoy felicitaciones porque es una lucha histórica que hemos atravesado todas, ¿no? Es como la suma de todas, de todo el trabajo de las mujeres. Y bueno, pasamos ahora con la doctora Alejandra. No sé qué pregunta usted haya escogido para responder, doctora. La última que pusiste sobre la presidencia, que en sí son dos, pues básicamente son dos mujeres en donde está ahí la lucha. A mí la verdad me parece muy bien este momento y qué bueno que lo esté viviendo este momento, porque son mujeres las que están ahí al frente. A veces se dice de Claudia Sheinbaum que es nada más como que el brazo, la extensión de Andrés Manuel López Obrador, como si ella no tuviera una capacidad o mentalidad propia de pensar. Entonces, que cómo lo vamos a vivir, no lo sé, porque a veces también los hombres son como un poquito renuentes a recibir órdenes de las mujeres. pero no va a haber de otra más que ajustarse a la situación. Que como veo también estas dos mujeres, bueno, me enorgullece mucho Claudia Sheinbaum, nada más, pero la otra parte, a veces digo, es la parte que, bueno, son cosas que a veces yo no discuto aquí en público, pero la otra parte es esta parte mujer que no me gustaría o que no nos representa realmente como somos muchas de las mujeres que a través de mucho tiempo hemos luchado y hemos trabajado por destacarnos en lo que hacemos. Entonces, ¿cómo ve la lucha? es una buena lucha, sí. Se está viendo cómo la capacidad de la mujer, la entereza de la mujer por salir adelante, por llegar a tomar el poder, y será muy bueno verlas a cómo se desenvuelve a lo largo de la historia, porque también va a ser muy atacada. Yo creo que también va a ser muy atacada porque los hombres también guardan envidias, y como a veces yo lo veo, un hombre, una mujer que tiene una posición más alta que un hombre, muchas veces es atacada, pero también por los hombres, en el sentido de tratar de no reconocer su trabajo, pero esperemos que todo salga bien. Y también lo otro que decían de, bueno, y yo lo hago de manera muy breve, ¿verdad? Esto de la presidencia, porque da para mucho. Y las personalidades de estas dos mujeres. En cuanto a lo que también planteaste de felicitarnos a las mujeres en este día, yo lo veo también bien. Bueno, yo creo que nosotros nos tenemos que felicitar cada día que pasa, felicitarnos todos los días a nosotras mismas, porque hacemos mucho, creo que hacemos mucho, y nosotras mismas tenemos que reconocernos lo mucho que hacemos, porque también nos desgastamos mucho. Entonces, creo que sí, definitivamente, y las felicito a todas ustedes por el Día de la Mujer, porque cada una en su ámbito hace algo. Creo que el hecho de estar aquí y de haber pasado muchos obstáculos por estudiar, por trabajar, porque a lo mejor nos hemos enfrentado a lucharle por el trabajo, porque no es fácil, a no tener buenos salarios, entonces es muy noble que nos feliciten. Y bueno, ya hasta aquí le dejo porque ya se va a terminar el tiempo. Sí, muchas gracias, doctora. Retomamos en un momento. Si te gusta Coldplay, esto es directo sin parar, one way. saben karate. Ellas cocinan con salsa de tomate, mojan el arroz con un poco de aguacate pa' cosechar nalgas de 14 quilates. Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Muchas gracias. Regresamos con la doctora Alejandra. Me estaba gustando tanto su comentario que me perdí en el tiempo y no vi que no nos quedaba tiempo. Adelante, doctor. Bueno, la verdad es que hasta se me cortó. Así que ya te le cortamos la inspiración. Me decía uno de mis maestros, ya todo esto, ¿de qué estábamos hablando? ya me acordé de la felicitación. Que sí, definitivamente nosotras las mujeres nos debemos felicitar, nosotras mismas también, cada día, porque como mujeres y salir a lo que cada una de nosotras hace, porque creo que todas las que estamos aquí nos gusta trabajar, nos gusta salir, ganarnos el dinero, nos gusta estar presentes en otros lugares fuera de la casa, pues tenemos que felicitarnos por todas esas cosas que hacemos, porque somos como multifacéticas, nos desenvolvemos como mamás, como profesionistas, como amas de casa, hacemos muchas cosas y todavía nos damos tiempo de hacer extras, que el ejercicio, que pintar, entonces sí, definitivamente nos tenemos que felicitar, y más en este día que es un día en conmemoración de las mujeres y en específico por algo que ocurrió. Pero es un día para festejarnos, para celebrarnos, para reconocernos, pero también para decirnos a nosotras mismas como mujeres, no nos agredamos como mujeres, sino seamos compañeras, seamos solidarias, porque a veces hasta en las mismas marchas creo que... hasta el mismo feminismo a veces creo que se tienen ideas muy distintas de más bien como que cada quien lo entiende en su parecer, y a veces en estas marchas yo lo veo desde fuera, nunca he acudido a una marcha, como hay la mujer que sí va por algo que está solicitando, pero hay también aquella que ya va a agredir. Entonces yo lo que diría es, y para rematar, es que tratemos de no agredirnos entre mujeres, más bien ayudarnos, protegernos también entre nosotras las mujeres, y porque sí, como decía hace un rato Miss Paola, a veces sí las mismas mujeres o las mismas mamás son las mismas agresoras de sus propias hijas, pero tratemos, como creo que nosotros en lo mucho, en lo mínimo que podamos ayudar, tratemos de ayudarnos entre nosotras. Creo que eso es todo lo que podría decir. Muchas gracias. Doctora, sí, muy, muy interesante y también muy verdadero lo que dice, de que hay que apoyarnos entre nosotras, más que nada porque yo creo que, como mencionaba Paola hace ratito, ¿no? Duele más cuando viene de una mujer porque, o sea, digo, ¿cómo es posible que no pueda tener empatía o ponerse en la misma situación, ¿no? Cuando a lo mejor esa persona lo vivió, lo pasó un problema similar y en lugar de tendernos la mano, pues tratan de hundirnos, ¿no? Y con respecto a lo que comentaba acerca de qué pasaría si hubiera una mujer presidenta, sí, yo creo que si hubiera una mujer presidenta, presidente, no sé cómo decirlo ya con tantas cambios y transformaciones que hay en el lenguaje y que de repente puede haber personas que se ofenden, si hubiera una mujer presidente, yo creo que sí, una de las principales luchas es que vivimos todavía en un país en el que los hombres son luego reacios a obedecer o a seguir órdenes, ¿no? Entonces yo creo que esa sí sería una dificultad muy, muy grande en nuestro país. Le doy la palabra a la maestra Carlita. Adelante, maestra. No sé qué preguntas eligió usted para dar respuesta. Pues, precisamente, sino algún comentario de las preguntas exactamente. Hay una cuestión que sí me preocupa de las cuestiones de transgénero, y seguramente las habrán oído en las noticias, que tiene que ver cuando son, por ejemplo, competencias, ¿no? Por ejemplo, dentro del boxeo, las mujeres transgénero contra pues las mujeres, digamos, que no lo son. Entonces, ahí, y lo hemos visto, ¿verdad? Ahí surge una desproporción de fuerza, por lo cual hace rato yo mencionaba este papel que tiene la biología también en la cuestión de nuestra definición de ser mujeres. Por más a veces que pues haya así ciertas modificaciones, ¿verdad? Cierta cuestión de hormonización y demás, sí por naturaleza tiene cierta fuerza. Eso sí me preocuparía un poquito. Creo que las mujeres también, sí es que, como lo vuelvo a decir, no lo solucionamos, pero creo que sí es una cuestión que tiene que reflexionarse, ¿verdad? Porque a lo mejor necesite ser otra categoría, ¿no? De competición, lo mismo en nadadores, nadadoras, ¿verdad? Dice, bueno, es que sí, esa complexión, ¿verdad? Y esa cuestión física es distinta a la de las mujeres, ¿no? Entonces, hay mujeres que sí se han quejado, ¿verdad? De que no sienten que eso sea, pues, justo a la hora de la competición. Una, porque, bueno, se exceden a veces en la fuerza y pues las lastiman o se lastiman. Y otra, pues, porque no vaya, por más que se esforzaran, pues no podrían alcanzar esto. Eso es lo único que me preocupa de esa parte. Y creo que, bueno, en la reflexión de la primera pregunta, creo que cabe ahí, ¿no? La otra es las mujeres que eligen vivir o ser amas de casa, ¿no? Hablando de esta sororidad y esta solidaridad con las mujeres, siento que hay una, a veces, por este mismo momento histórico que estamos viviendo, a lo mejor sí no hay como que esa recepción, a veces sí se mira por debajo un poco del hombro a las mujeres que deciden quedarse en su casa y hacer pues lo que llamamos nosotros ahora rol tradicional, pero yo no lo vería así, porque están también de alguna manera realizando una actividad, un trabajo. Tanto estar pendientes de sus hijos, llevar un hogar, ¿verdad?, que es una administración importante, y hay mujeres que deciden estar en el hogar, pero sí también a veces es una presión también para ellas, porque como que todas las mujeres, todas, absolutamente todas, tienen que estar trabajando en el espacio público, y pienso que entonces parte de esa sororidad también debe ser ese apoyo, ¿no? Esa aceptación a las mujeres que deciden, pues también hacer este papel, ¿no? de otra forma. Nosotros, pues sí, elegimos trabajar y también atender a los hijos. Bueno, todo tiene, ahora sí, dialécticamente todo tiene un costo, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto. Y bueno, por el otro, no sé, también algunos, ese aspecto de la felicitación, también por ahí observaba y hay unos youtubers ahí también, porque también está el mundo del masculino, así como nosotros estamos aquí tratando de reflexionar todo esto, por ejemplo, Casa Verde o Román Gallardo, que son populares en redes sociales, y salen a preguntarnos si las mujeres saben cuál es el Día del Hombre, ¿no? Es más o menos creo que en noviembre, y dice, bueno, ¿y por qué nadie sabe cuál no es el Día del Hombre? Dice, bueno, ¿y nosotros? ¿Qué pasó? Entonces ellos lo reflexionan y dicen, bueno, es que también con toda esta cuestión de que la mujer pues está ocupando un lugar muy importante últimamente, digamos, más con esta publicidad que hay, pues a nosotros ya nos están dejando ahí olvidados, ¿no? Y creo que tanto los hombres como las mujeres pues hacemos papeles diferentes, pero finalmente también necesarios, ¿no? Y bueno, a lo mejor en esa parte no no dejar de ver, ¿no? Que, por ejemplo, ahorita en cuestiones de transgénero y demás, los hombres que van a la guerra, por ejemplo, ahorita la guerra de Ucrania, pues, vaya, son los primeros que no dejaron salir, ¿no? Del país, y siguen siendo los hombres los que tienen que hacer servicio militar obligatorio, las mujeres, pues, es voluntario actualmente. Entonces, bueno, yo creo que parte de nuestra definición depende también de que el otro, ¿verdad?, también tenga su papel y la claridad de su importancia, y de esa manera nosotros también nos colocamos en un buen lugar. O sea, creo que finalmente las cualidades morales o éticas pues son algo que se realiza, que nosotros ejecutamos individualmente y no depende de nuestra identidad, depende de lo que nosotros elegimos, y eso es importante. Entonces, la educación de las madres a los hijos, varones, también esa parte que tiene que ver con también, ¿no? Orientar, también precisamente tener esa claridad, ¿no? Del valor que tienen los hijos y las hijas en el desarrollo social, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy complejo todo esto, pues para que aquí lo planteáramos. Y nada más de estas mujeres históricamente que nunca ha dejado la mujer, nunca ha dejado de ser relevante, ¿no? Para el desarrollo social, históricamente. Entonces, estas mujeres que mencionó la maestra, la Malinche y demás, ¿verdad? Personajes históricos, pues nos demuestran que las mujeres, cuando tienen las cualidades, están ahí presentes y nadie opaca ese brillo, ¿no? Entonces, la Malinche, por ejemplo, fue traductora, ¿no? Y pudo haberle mentido a Cortés cuando hacía esas traducciones, porque de alguna manera, pues ella tenía un papel predominante. Entonces, dice, a veces también es importante de ver que las mujeres también han ejercido la política y también, ¿verdad?, han sido parte intencional de cómo ha ido también el devenir histórico. Sí, ese sería mi comentario. Muchas gracias, maestra Carla. Sí, precisamente todo esto que hemos mencionado a lo largo del programa me lleva a reflexionar que vivimos en una sociedad bastante complicada, muy, muy complicada. Bueno, yo soy docente en el nivel básico, soy docente de secundaria. Y ahorita con esto de la nueva escuela mexicana, que los campos formativos, los ejes articuladores con los que tienes que trabajar, te tratan de meter todo esto de la interculturalidad, la inclusión, trabajar con este aspecto de la discriminación en el aula, la empatía, trabajar con ahora también se nos pide trabajar esta parte de lo socioemocional en los estudiantes. Yo creo que lo que ocurre es que se está dando un cambio de pensamiento, y esto va a ir cambiando poco a poco las estructuras sociales a las que estábamos acostumbrados antes, pero también esto va a dar paso, y va a ser un largo proceso, pero va a dar paso a un nuevo tipo de sociedad, ¿no? Porque dentro del aula sí se trabaja mucho con esto de los aspectos de, bueno, no sé, pero en donde trabajo sí de repente discriminan mucho. Y lo que decían hace rato de que ahora la mujer que se queda en casa, porque pues ella sí lo decidió, porque de verdad hay mujeres que de verdad, mis respetos, llevan muy bien en la casa, ¿no? Es trabajo completo, es administrar, es ser enfermera, es ser chef, es ser consejera, psicóloga, es atender todas las áreas del ser humano, ¿no? Estar en casa. Entonces, y se me hace un poco injusto que las mujeres que trabajan o que tienen otras actividades, pues ahora discriminan a las que se quedan en casa, ¿no? Cuando antes era como que al revés. O sea, tú por salir a trabajar a lo mejor era mal visto, que salías a trabajar, no, vas a descuidar a tu familia. Hoy hemos demostrado que se puede, ¿no? Que se puede cumplir con cada una de esas, pues esos aspectos en nuestra vida. No sé, ya para ir cerrando el programa, ¿cuál creen ustedes que sea el papel de la mujer en esta sociedad actual, en esta sociedad tan cambiante, tan que de repente un día algo es válido y al otro día ya no? Que de repente algo, sobre todo en las redes, ¿no? Se hace viral y se pone de moda y luego de repente ya no. Es un mundo muy cambiante en el que vivimos. Tenemos que ir como que muy a prisa, ¿no? Nos tocó vivir una época, no sé, creo que yo no tuve celular hasta que tenía yo como 15 años. Entonces, los cambios tecnológicos, idiosincráticos, sociales, desde que yo era niña hasta ahora, como que eran al principio lentos y de repente, ¡boom!, o sea, se dan muy rápido. Entonces, ¿cuál será el papel de la mujer en este nuevo tipo de sociedad que se está configurando? Rosalín. Gracias. Híjole, sí está bien buena esa preguntota. Yo quiero retomar otra vez estas de Marta Lamas que mencionaba. Dirán que porque hay mucho a ella, ¿no? Pero es una persona que me agrada mucho su reflexión, ¿no? Su trabajo académico y científico. Estos tipos de ser de lo feminista, ¿no? Que estábamos hablando en un principio, que toda esta historia desembocó entonces a desmembrar lo que en algún momento dado era solo un feminismo. Se abrió varias vertientes de lo feminista, ¿no? Por ejemplo, hoy hablamos de un feminismo histórico, hoy estamos hablando de un feminismo popular, de un feminismo indígena, y yo agrego, ¿no?, un feminismo de marketing. Ojo, no es para hacer un lenguaje violento o discriminar las formas en que hoy se utiliza esta palabra de ser mujer o ser feminista, ¿no? Yo, por ejemplo, en lo particular suena loco, aún las mismas mujeres no entienden que yo no me considero feminista, ¿no? Y cuando digo eso, hago un boom, hago una pelea fuerte. ¿Pero por qué? Porque hay todo este tipo de feminismo, ¿no? Puedo agregar un feminismo de marketing, esta cuestión del color y los pañuelos morados o verdes, o utilizar rosas o blancos, etcétera, etcétera. Y un feminismo íntimo, ¿no? Pareciera que hoy la absorción del capitalismo, del neoliberalismo, de la globalización nos ha absorbido bastante, y todas estas formas de ser mujer y el feminismo se tienen que amoldar a estas formas, ¿no?, socioeconómicas y culturales. pareciera que hoy es como la venta de un catálogo. Creo que todas y todos hemos comprado en algún momento dado productos por catálogo, y es como abrir, a ver, ¿no? A ver qué feminismo se me amolda, por decirlo así. Esto no suena así loco, pero existe. No lo digo yo, lo dice Marta Lamas, ¿no? Y se me hizo muy curioso. Y entonces pareciera que hay que amoldarse a un tipo de feminismo y un tipo de ser mujer, ¿no? Entonces, yo me inclinaría, ¿no?, a este feminismo íntimo. No soy feminista, vuelvo a repetir, precisamente mi argumento sería este, porque hay diferentes tipos de feminismo que se ha desarrollado a través del mundo. ¿Cuál es este feminismo y del cual yo podría quizás con eso responder a la pregunta que haces, Lisette? Es seguir en la lucha, sí, seguir peleando los derechos de las mujeres. Y tengo también que agregar también las de los hombres, por supuesto, ¿no? Por eso no me declaro feminista, pero tampoco soy machista, ¿no? Suena raro ese argumento. Un feminismo íntimo en el cual hay que seguir luchando, pero a veces estos tipos de feminismos tergiversan lo que realmente se busca como unidad, ¿no? Este feminismo íntimo es, sí, ir a la marcha como mujer para luchar por los derechos, sí, un feminismo académico, sí, un feminismo histórico o un indígena, por decirlo así, o un feminismo de color, porque por eso también surgieron estas vertientes de y las mujeres de color, y las mujeres asiáticas, y las mujeres africanas, o las mujeres amas de casa, ¿dónde quedan, no? Pareciera que no tenemos tiempo de ir a esas marchas, que sin duda también nos pertenecen participar, ¿no? Regresar a estos movimientos, a estos grupos feministas, de mujeres, pero hacer la lucha en lo particular, mi reflexión, es en la propia casa, ¿no? Yo siento que todas estas vertientes de la globalización, el neoliberalismo y capitalismo han buscado y han logrado romper eso que también biológicamente es parte de nosotros como seres humanos y ser mujeres. El amar, el querer, el respetar. Si somos en algún momento dado malas, sí, lo decíamos hace rato por estas cuestiones éticas que deben de ser, pero también podemos ser madres. Y cuando uno se es madre, se comprende a la propia madre, ¿no? Que en algún momento dado, pues, se nos escapa, ¿no? Entonces, sí, ir a la marcha, sí, hacer ponencias, reflexiones, como ahora lo estamos haciendo, libros, clases académicas, catedráticas. Pero, ¿qué pasa cuando regresamos a la intimidad del hogar? ¿Con la mamá, con el hijo, con el papá, o con el hermano que en algún momento, o con el esposo, no vamos lejos? Que nosotros vamos por todos lados preguntando, sí, la lucha, vamos a liberarnos, etcétera. Pero regresamos a la intimidad del hogar y sigue siendo lo mismo. El esposo maltrata, el hijo maltrata, maltratamos a la madre, maltratamos a otra mujer que está y pertenece dentro de nuestra intimidad del hogar. Entonces, yo, hablando de esta mención fea, ¿no?, del catálogo feminista, ¿no?, ser mujer también no nos debe de quitar este capitalismo, esta globalización y este neoliberalismo, lo que nosotros sentimos, este sentimiento de bondad que también tenemos, ¿no? Yo me quedaría con eso y pues el afán de decir que no soy feminista ni machista tampoco, porque sí ha sido una lucha íntima en mi casa, con mi padre, con mi hermano, con mi propia mamá, de poder derrocar y cambiar una estructura fuerte de patriarcado, ¿no? Yo les ponía mi ejemplo preciso de que yo no conozco el maquillaje, yo no conozco los tacones, ni las bolsas de mano, ¿no? Por un sentimiento, pues, íntimo y propio, ¿no? Siento que eso para mí sería el no abandonar también ser mujer, esta bondad biológica y natural que todo ser humano tiene, sin duda, pero pues también no perderlo como mujeres que somos. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante y muy valioso comentario. Doctora Alejandra. Bueno, pues ya para rematar, ¿y qué nos queda a nosotras como mujeres en esto, en este mundo y por seguir? Yo lo que veo también es que en este mundo en el que vivimos cada vez nos vamos haciendo más frágiles y más, más frágiles, y además de más frágiles, más, lo veo con mis estudiantes, más limitados en muchas cosas. Y lo veo también con las chicas, a veces son muy frágiles, se han vuelto como que muy frágiles en muchos sentidos. Es como si se luchara por tenemos que ser fuertes y poderosas en el sentido de empoderarnos, en el sentido bueno de no tener miedo y enfrentar las cosas. Pero a veces yo veo que muchas mujercitas, muchas jovencitas, se vuelven como muy frágiles. Por todo esto que nos está rodeando y sobre todo el internet y hay muchísimas cosas que vuelven a la mujer como muy frágil en este sentido. ¿Qué nos queda a nosotros y en lo particular? Pues seguir adelante, seguir luchando, seguir en esta lucha. Un poco como lo que decía la maestra, es que antes tenías otro nombre y ahorita ya pusiste. Perdón, y... Lucía. Bueno, contigo. Ometeotl Meléndez. Sí, así es. Contigo, con un poco lo que decías. Sí necesitamos empoderarnos, sí necesitamos salir, sí necesitamos romper con muchos esquemas, porque como decías, a veces salimos y estamos en la casa, fuera de la casa y somos otras y nos sentimos poderosas a veces, dependiendo de la función que cada una desarrolle. Pero ya regresamos a la casa y es como, volvemos a, ya nos volvimos a encapotar y a adoptar la posición de que tenemos que ser las buenas amas de casa, las buenas mamás, las buenas, siempre buenas, como que siempre nos estamos diciendo, tenemos que ser buenas en lo que hacemos y como que siempre esperando la aprobación de los otros en esto que hacemos, hasta de la comida, en esto que hacemos y estamos pendientes de que si les gusta, si no les gusta. Es como afuera somos una cosa y adentro somos y adentro de este caparazón somos otra cosa. Y bueno, pero yo creo que es parte de esta lucha en la que estamos. Tú decías, Lizeth, que te había tocado tu primer celular a los 15 años. Imagínate, a mí me tocó cuando ya tenía como 33 años mi primer celular. Antes ni siquiera era necesario el celular, ¿no? Ni siquiera lo necesitábamos para socializar y para salir para salir adelante. Entonces, ¿qué es lo que me queda por decir? Salgamos adelante con todo esto que nos ha costado mucho trabajo y que somos la herencia de muchas otras mujeres que vienen detrás. Continuemos en esta lucha de empoderarnos en el buen sentido y de empoderar a todas aquellas mujeres que nosotros podamos ayudar. Claro que a veces en ese ayudar a otras mujeres nos damos nuestros porrazos porque luego nos dan la voltereta, nos dan por la espalda, porque me ha tocado también. Entonces, pero aún así, que no dejemos de ayudarnos entre nosotras, porque entre mujeres debe de haber ayuda, debe de haber también protección y ayudar a empoderarse a otras mujeres. Entonces, eso yo creo que nos queda a todas nosotras que estamos, que estamos aquí. Continuar en esta lucha porque detrás de nosotras vienen otras mujeres y hay que enseñarlas, como nosotros lo aprendimos quizá de nuestras familiares mujeres y lo aprendimos también en la calle y lo aprendimos porque tuvimos ganas de salir adelante, al menos en mi caso, que soy de las primeras generaciones mujeres que estudiaron, que fueron más allá de solo estar en la casa o de trabajar sin estudiar. Entonces, continuamos en esta lucha que hemos empezado ya de muchos años atrás y apoyémonos, vuelvo a decir, apoyémonos entre mujeres porque no somos tan malas como a veces nos dicen que somos los que dicen los que son los hombres, ¿no? No somos tan malas. También tenemos nuestro corazoncito y somos buenas personas. Eso es lo que puedo decir. Gracias, doctora. Bueno, me resulta interesante e importante también resaltar esto que menciona de la fragilidad que tienen hoy en día los jovencitos, ¿no? Antes, bueno, en mis tiempos, ya reprobabas y era reprobado y ya, ¿no? Y no había vuelta atrás. Y ahora es como que reprueban y de repente o no les interesa, porque así me ha tocado así, jovencitos que no les interesa, o que quieren siempre como que otra oportunidad, o que no sé cómo está hecha estas nuevas generaciones, ¿no? No quiero dejar en mal a mis estudiantes, pero sí tienen esta fragilidad de que no les puedes decir las cosas de repente como son porque se ofenden. Tan solo en la manera de utilizar el lenguaje, ¿no? Que ahora piden incluir el elle o algo así. La verdad, en mi clase, o sea, digo, está prohibido, súper prohibido utilizar términos de ese tipo que no están ni siquiera aceptados por, perdón, la Real Academia, siempre les digo. Y sin embargo luego se ofenden o ya se sienten discriminados o ya se sienten agredidos, atacados. También las leyes, de repente ahora no puedes ya, la educación ya no puede ser punitiva, ¿no? Porque entonces el niño va y se queja y ya no puedes, mencionarle sus errores, ¿no? Porque entonces se siente él poca cosa, ya se sintió intimidado, ya lo estás, acosando incluso. Entonces, sí, vivimos en una sociedad muy distinta a la que vivía, ¿no? Cuando yo era niña, ese respeto hacia los adultos también de repente se va perdiendo. Hay personas incluso que son de mi edad y yo les hablo de usted, es como el respeto que a mí me, o sea, lo literal, lo mamé de mi madre, ¿no? Entonces, todas, ahora sí que dirían los jóvenes de hoy, se están perdiendo los valores, ¿no? Se están tergiversando, se están transformando y de repente eso cuesta mucho trabajo, aceptarlo y adaptarnos a ello. Tenemos que cuidar mucho lo que hacemos y lo que decimos para no ofender a nadie. Miss Paola, adelante. Ok, lanzabas una pregunta, Liz. ¿Cuál es el papel femenino en la actualidad? Coincido con mis compañeras. El papel en la actualidad sigue siendo de lucha. Creo que algo a lo que llegamos ahorita como conclusión es que la lucha sigue, ¿no? Y que ha disminuido, sí, sin duda, pero seguimos. Por mínimo que sea, considero que cargamos con algo. O sea, todas y cada una de nosotras llevamos algo cargando. Y claro, desde la percepción, ¿no? Podría ser de ella carga creo que con menos y yo cargo con más y así sucesivamente. Pero sí llevamos algo. Si te lo comparto, o se los comparto desde mi experiencia, y creo no soy la única, yo cargo con, es que ya tiene 30, es que ya se quedó, ya la dejó el tren, porque no se casa, porque no tiene familia, porque no tiene hijos. Y lo he escuchado mucho, porque por ahí escuchaba hace rato el comentario, no recuerdo de quién, y es muy común, ¿no? En este momento, en esta etapa, es ya muy común escuchar este tipo de ideologías, incluso de no me quiero casar, no quiero tener hijos, y yo creo que es muy respetable. Parte de esto es lo que tenemos que reflexionar, o al menos yo hago el exhorto a que creo que mientras sea una actitud, una ideología que no afecte a los demás, no deberíamos meternos, ¿no? Otra cosita con la que yo tengo que luchar es de, porque dices que tienes hijos y tus hijos no son hijos humanos, son hijos gatos. Entonces, no tienes que referirte así porque no lo son. ¿Por qué? O sea, ¿por qué este tipo de queja, cuando creo que todos, incluso hombres, varones, creo que nacemos con una misión de vida, ¿no? Y que nos toca estar en algo en específico, en una área, si a todos mis, pues iguales en cuestión de que queremos apoyar a la madre naturaleza con sus animalitos, ¿en qué afecta a los demás? Creo que si no es para apoyar, entonces dejemos que las demás apoyen, ¿no? No puedes alimentar a un gatito de la calle, no puedes alimentar a un perrito de la calle. Bueno, está bien, pero entonces, como, ¿por qué la queja, no? Deja que las personas lo hagan, deja vivir, deja que expresemos nuestra ayuda, nuestro apoyo desde como podamos, porque creo que no todos tenemos las mismas herramientas y es respetable, ¿no? Pero mucha parte de todas estas circunstancias creo que van a lo que estamos trabajando ahorita, de dejar ser libre, porque de alguna forma u otra estamos mostrando también nuestra libertad de ser, ¿no? Creo que incluso definitivamente, pues este también es el papel de la actualidad de mis contemporáneos que estamos viviendo, porque, por ejemplo, mi círculo de amigas, creo que estamos en la misma vertiente. Quizá no en la negativa de no tener familia o de no llegar en algún momento a tener una pareja, pero creo que también las circunstancias se han cambiado bastante y lo vamos a seguir sufriendo porque evidentemente los tiempos cambian y entonces, por ende, pues también el estilo de vida, ¿no? En algún momento comentábamos con un compañero, colega, y decíamos, bueno, sí, me gustaría tener un hijo, pero ¿en qué momento? Si ahorita nosotros hemos comentado, hacemos tantas cosas a la vez. Creo que aquí las demás, porque pues ya tienen familia y bueno, ya se adaptaron, ya fueron otras circunstancias en las que iniciaron a tener bebés, a juntarse con alguien, pero en estos tiempos creo que es más complicado. ¿En qué momentos podríamos tener un hijo o hacernos responsables de ellos? Porque es una responsabilidad, que creo que lo que comentaba ahorita la doctora, ese fue el error, ¿no?, de generaciones anteriores, el hecho de decir, bueno, es que es mi papel, me toca tener hijos y no me importa lo que venga. Entonces, es ahí cuando creo que se cometieron más errores todavía y se siguen cometiendo porque yo que estoy en la docencia y creo que la mayoría de todas somos docentes, ya no nos toca batallar solamente con los alumnos. Creo que la parte más complicada de todo esto es batallar con el padre de familia, ¿no? Que es permisivo a nivel extremo y que desafortunadamente apoya mucho a maleducar, a la pérdida de valores, como decía Liz, porque a mí me ha tocado, ¿no?, que padres de familia, mamás de familia, llegan y te gritan, o sea, te gritan, te reclaman, sin argumentos, de la manera más grosera, yo te pago para que pases a mi hijo, o para que no me importa cómo le hagas, mi hijo saque 10, entonces no es mi culpa, sino tuya, porque es tu trabajo. Cuando sabemos que todas aquí a lo mejor coincidimos en que no es así, ¿no? Es un trabajo en equipo. Y sí es preocupante el caso porque lo comentaba también con alguien más, desafortunadamente son generaciones con las que nos va a tocar seguir conviviendo. Incluso nuestros hijos, nuestros nietos, pues se van a tener que aguantar a convivir con ese tipo de sociedad, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos educando? Suena muy utópico, quizás, el hecho de decir luchemos para que esto ya no exista, pero sí, al menos yo, ¿no? Exhortando a padres de familia a analizar bien esta situación, que a final de cuentas considero las consecuencias. Los primeros que las van a tener que sufrir o batallar, pues van a ser ellos, ¿no? Bueno, esa es mi aportación hasta aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miss Paola. Sí, efectivamente, esas faltas de respeto que padecemos, sobre todo los docentes, son bastante preocupantes, ¿no? Y a lo largo de la vida cotidiana, igual, ya los jovencitos no tienen ese sentido de, pues vaya, no tienen temor de Dios, yo me atrevería a decir, ¿no? Pareciera que sí, están educados por padres muy, muy permisivos o muy ocupados también, están sumergidos en sus tareas y de repente se olvidan de los hijos, precisamente. A mí me gusta esta parte de ser docente, porque pues tengo como que toda la tarde para dedicarle a mis hijos. Sí, de repente es muy desesperante y frustrante cuando no quieren obedecer, pero sí trato de que tengan o de que posean siempre ese respeto hacia los adultos y hacia sus iguales, ¿no? Porque si hoy en día no tienen respeto por los adultos, pues menos para las personas que tienen su edad, ¿no? Entonces, es una sociedad difícil en la que estamos involucradas nosotras también como mujeres. Quisiera aprovechar esta parte final ya del programa, antes de la participación de la maestra Carlita. Falta usted, ¿verdad, maestra Carlita? Bueno, nada más déjeme mandar saludos a algunas personas que nos están escuchando en Facebook. A Jet2645, a Cerdi Moradito, a Taquito Sparrow, a Aarón Luna, a Rosa Sayas, a Círculo Logos Radio y a Ecos del Espejo de Puebla. Muchas gracias por escucharnos y por apoyar esta transmisión que se está llevando a cabo. Y ahora sí, maestra Carlita, pasamos con usted. Ok, bueno, pues el papel de las mujeres, el actual, podría ser de, precisamente yo pienso que de dejar de tener esa perspectiva de enfrentamiento, de lucha, sino más bien de concientización y de conciliación, porque la verdad estamos en un buen momento histórico para las mujeres. Tenemos muchas oportunidades, bueno, tenemos por derecho, ¿verdad? No podemos garantizar todas las oportunidades, porque ni para los hombres están todas las oportunidades por el sistema que tenemos, ¿no? Está escrita ya en la Constitución, en los códigos, ¿verdad? Todos los bienes a los que tenemos derechos. Y sin en cambio, bueno, eso no depende de ser hombre o ser mujer, sino del lugar en el que nacimos, de muchas condiciones sociohistóricas y económicas. Eso no es exclusivo de las mujeres. Pero en general, las mujeres tenemos las mismas derechos que los hombres. Entonces, yo creo que más bien es de conciliación, de empezar a tener apertura, diálogo, de reconocer precisamente al otro, que en este caso pues son los varones, ¿verdad? Los compañeros con los cuales pues nosotros también tenemos que formar una sociedad o que seguir conviviendo dentro de una sociedad, ¿no? Y precisamente a partir de todo ello, pues también tener esa apertura, ¿verdad?, para poder seguir entre ambos construyendo puentes y desarrollándonos, porque pienso que también, ahorita que hablaba la maestra, pues se cambió el nombre, Rosalín, de que habla precisamente de todas estas cuestiones de históricas y demás, yo creo que sí tenemos necesidad, ¿no?, de reconocernos, de dialogar entre nosotros y creo que de esa manera nosotros podemos, pues, trascender y formarnos entre todos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, mencionaban esta parte de la fragilidad de las mujeres y de esa, pues, algunas feministas que no son tan, de estas olas tan radicales, como Camille Paglia dice, ¿no? Es que a las mujeres, dice, lo que pedíamos en un momento, ¿no?, era que no nos cuidaran tanto, que nos dejaran salir de la casa, que nos dejaran ejercer nuestros derechos. ahora es al revés, ¿no? Porque ahora las mujeres se nos cuida tanto, ¿verdad? O se pretende, no, pues no le hables así, no le digas esto, no, dice que es al revés, ¿no? Y las mujeres yo creo que deben de reconocer el poder que tienen, el valor que tienen, y eso tiene que ver mucho con esa responsabilidad, no solo como las cuotas de género, sino que las mujeres tienen la capacidad, algunas mujeres, porque tampoco digo todas van a ir a la política, todas van a ser economistas, o sea, las mujeres desarrollamos distintos roles, pero las que puedan estar en esos lugares, pues lo están demostrando con sus cualidades, ¿no? Entonces también es una forma en que las mujeres, pues demuestra, ¿no? Con hechos que pueden estar ahí, que pueden ejercer muy bien estos roles en la vida pública, ¿no? Y bueno, esta cuestión de la vida familiar, pues también ahí se ve, ¿no? Que también las mujeres a veces también, por estar a lo mejor, como dices, con distintas tareas, pues también la tarea de estar en la casa no es menor, ¿verdad? Cuidar a los hijos, que son los futuros ciudadanos, pues yo creo que vaya que es una tarea importantísima, ¿no? Bueno, ese sería mi comentario. Muchas gracias, maestra Carlita. Y pues bueno, con esto llegamos a la parte final del programa. Yo les agradezco muchísimo su participación. Me voy con mucho aprendizaje y mucho conocimiento. Siempre es muy, muy, muy padre entrar a los programas del maestro Toño Robledo, porque siempre te vas con un aprendizaje, ¿no? Y les agradezco el apoyo, también agradezco al maestro Toño el espacio que nos prestó, que ya en otra ocasión hablará a él, igual que Coyomani, ya dice que él después pide un programa en el que se pueda hablar de las diferencias o semejanzas entre hombres y mujeres, sí, también estaría interesante. Y pues nada más que agradecerles su participación, como ya lo había mencionado, en un día tan importante. Y pues a manera de conclusión diré que pues está bien que nos felicitemos en el Día de la Mujer, ¿no? Porque ya vimos que es un recorrido muy largo el que hemos atravesado como género, que nos falta mucho por trabajar, sí, es cierto, que la sociedad está cambiando, que nuestro papel también va a ir tomando nuevas formas dentro de la sociedad, pero no por eso seremos menos importantes. También es importante resaltar que ser mujer, no vamos a irnos como al extremo de querer mancillar al hombre, ¿no? Creo que hacemos buen equipo, ¿no? De repente con los hombres. Hay que tomar en cuenta esto de la interculturalidad, como les mencionaba. Atender, tal vez para otro programa, este aspecto de los transgénero, ¿no? Que da para muchísimo. Y todas estas nuevas formas de sentir que han surgido en la sociedad. Y pues sin nada más que decir, muchísimas gracias y gracias a los que nos escucharon y estuvieron comentando en Facebook, a quienes apoyaron también a las maestras que participaron. Muchísimas gracias y pues hasta la próxima. Haga lo que haga, ha pasado mucho tiempo. Señora inspiración, musa dueña de mis buenos sentimientos. La invito a tomarse uno, fumarse un cigarrillo, como niños que juegan a ser maduros y como un conjuro, limpiar la rabia de mi pecho con palabras que al rimarlas me hacen sentir satisfecho. Al menos por un ratico, hasta que me despierte en esa realidad de la cual soy convicto, como la rutina, como las doctrinas, como tantas cosas que me hacen pensar que estoy en ruinas. Nacer, crecer, reproducirse, morir, pues estar vivo no es precisamente igual a vivir. Estoy enloqueciendo, hay tanto que quisiera no haber descubierto. Siento que soy un muerto que vive encubierto. Cada vez mis canciones son más complicadas porque yo a veces me complico por nada. Mi mente es mi peor enemiga. Me dijo te diré lo que es mentira sin pensar el daño que me haría.